Me gustaría plantear o señalar ideas críticas a partir de las cuales pensar de manera alternativa sobre estos programas. Y en ese sentido me gustaría comenzar con un concepto que plantea un filósofo francés de orientación marxista, se llama Louis Althusser, y este concepto es el de hegemonía. Es el concepto de hegemonía. Para este autor señala que el control social o la dominación social en nuestras sociedades modernas no se basa fundamentalmente en la violencia física, en la coerción física, sino que se basa más bien en la imposición ideológica, en la inculcación de valores. Es decir, cómo las clases que están en el poder, cómo las élites sociales inculcan, imponen una serie de valores como de referencia, como valores estándar para el conjunto de la sociedad. Valores que son más cercanos a sus propias raíces y a sus propios planteamientos como clases dominantes, ¿no? Y este autor, Louis Althusser, plantea que esa hegemonía, que ese control social, se efectúa fundamentalmente a través de lo que él denomina los aparatos ideológicos del Estado. Fundamentalmente la educación y los servicios sociales. Es muy significativo señalar que este autor plantea esta idea, este concepto, en los años 70, en un artículo muy breve de unas 30 o 40 páginas, creo recordar. En los años 70, que es el momento de máximo esplendor del estado de bienestar social en Europa. Y es en ese momento cuando este autor plantea los estados de bienestar social contribuyen poderosísimamente al mantenimiento del orden social dominante, al control social. ¿Cómo? La sociología crítica y, en concreto, la sociología de la educación lo ha estudiado con muchísimo detalle, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de Baudelot y Stablet, lo pronuncio como suenan, en francés no sé cómo se dirán estos autores, Baudelot y Stablet, plantean que el sistema educativo tiene una doble red de escolarización. Bajo el manto de la igualdad de oportunidades y de la meritocracia individual, existe una doble red de escolarización. Por una parte, irían los hijos de las clases dominantes, que irían siendo orientados, seleccionados hacia itinerarios educativos que posteriormente les llevaran a oportunidades laborales adecuadas y más cercanas a su clase social, y por otra parte, itinerarios educativos dirigidos para los hijos de las clases populares, de las clases depauperizadas, que les llevarían a otros sectores laborales, a otros estratos laborales diferentes de peor calidad, ¿no? El sistema educativo haría esta operación disfrazándola o ocultándola bajo ese manto de igualdad de oportunidades que la educación en principio pues plantea, ¿no? Ofrece, ¿no? Otros estudios, ya en el ámbito anglosajón, los de Samuel Bowles y Herbert Hintze, plantean que la escuela, el sistema educativo, ya desde sus inicios, te va formando a lo que son las rutinas en el mundo laboral, con unos horarios muy definidos, con unos mecanismos de penalización, de castigo, pero también de premios, con unas notas, con un sistema de competitividad, con diferentes jerarquías, que todo ello te vaya acercando progresivamente al mundo del trabajo, al mundo del empleo. De nuevo, aquí había una diferenciación, ¿no? Los hijos de las clases dominantes irían a centros educativos en los cuales esas jerarquías, ese uso del tiempo, ese uso del espacio, estaría más en sintonía con trabajos de un mayor nivel retributivo, mientras que los hijos de las clases populares irían a otro tipo de centros de formación en los cuales pues, la cercanía con el mundo de la fábrica, con el mundo de la empresa, sería diferente, ¿no? Estudios pues, quizás más sutiles, más desde un punto de vista cultural, plantearían que la escuela lo que hace es legitimar un determinado tipo de cultura. Por ejemplo, los estudios de Pierre Bourdieu, plantea que la escuela lo que hace es seleccionar diferentes aspectos de la cultura de las clases populares, de las clases en el poder, perdón, y los establece como normas de referencia en el ámbito escolar. Lo que Bourdieu denomina hábitus, unas determinadas formas de comportamiento, un determinado uso del lenguaje, en definitiva, una determinada forma de saber estar, ¿no? La escuela promueve un hábitus mucho más cercano al de las clases en el poder y mucho más alejado de las clases populares. Con lo cual, los hijos de las clases dominantes, de los sectores sociales que estén en el poder, van a tenerlo mucho más fácil, por así decirlo, de ir avanzando en el sistema educativo, mientras que los hijos de las clases populares irán siendo progresivamente apartados, marginados, dirigidos a otros ámbitos de educación, precisamente por ese motivo, porque el hábitus que se impone en el sistema educativo no les resulta tan cercano, no les es tan funcional. Una de las obras principales de Bourdieu se titula La distinción, precisamente por eso, ¿no? Porque las clases en el poder utilizan diferentes mecanismos culturales para distinguirse del resto de sectores sociales. Y el sistema educativo desempeña un papel esencial en ese proceso de distinción. Otro autor, Basil Bernstein, lo que plantea es que la escuela promueve un determinado uso del lenguaje, de la expresión oral. De modo que el lenguaje culto, el lenguaje académico que se tiende a utilizar en el ámbito educativo, es mucho más funcional, es mucho más cercano para las clases sociales altas que para las clases populares, ¿no? Y por ese motivo, pues, de nuevo, la escuela contribuye a reproducir esa desigualdad social existente en la escuela, disfrazándola de la meritocracia y de la igualdad de oportunidades que promueve, ¿no? Bueno, estos serían diferentes mecanismos a través de los cuales se impone un determinado orden ideológico, ¿no? Una determinada situación hegemónica. Partiendo de esta idea de hegemonía, me gustaría determinar o delimitar cuáles son las principales cosmovisiones, los principales paradigmas, quizás autores más modernos denominen las principales posiciones discursivas. Si estuviese aquí Ernesto Laclau, Slavoj Žižek, quizás Íñigo Errejón también, ¿no? Dirían discursos, ¿no? ¿Cuáles son los discursos hegemónicos fundamentales en torno a la pobreza y en torno a la intervención sobre la exclusión social, ¿no? Creo que los principales discursos hegemónicos que podemos encontrar a día de hoy se mueven en dos posiciones. Por una parte, encontraríamos la que podríamos denominar como social liberal o ilustrada, algunos autores la llaman humanista también, y por otro lado, la que es claramente hegemónica a día de hoy, la que tiene más peso y más poder, que sería la neoliberal. En todo caso, y yo creo que esto es muy importante, la inmensa mayoría de las decisiones, transformaciones y actuaciones que se toman en política social son fruto de la interacción entre estos dos discursos, del debate ideológico, del debate interactivo, del equilibrio dinámico que se produce, por una parte, entre la cosmovisión social liberal y la cosmovisión neoliberal. La cosmovisión social liberal es una cosmovisión con gran tradición, de gran fuerza, pero que está en claro detrimento respecto a los planteamientos o a los posicionamientos del discurso neoliberal. Bueno, de manera muy sintética voy a delimitar las principales características de estas dos posiciones discursivas y luego trataré de ofrecer cuáles son las principales transformaciones que se están planteando, que están tomando lugar a día de hoy, ¿no? Fruto de esta interacción entre estos dos planteamientos. La cosmovisión social liberal es una cosmovisión que, como les decía, tiene una gran tradición, pero quizás esté en decaída, esté en franco retroceso. Es una cosmovisión que plantea una determinada imagen de sujeto, de persona. Es decir, plantea que todos y todas nosotras tenemos una determinada naturaleza esencial. Tenemos una naturaleza universal. Como seres humanos, estamos dotados de una determinada naturaleza. Y esa naturaleza es altruista, solidaria, racional. Es una naturaleza muy cartesiana, en la cual, por una parte, hay los valores, los sentimientos, y por otra parte, está la ciencia, los conocimientos, los hechos, ¿no? Es una naturaleza a través de la cual las personas pues nos desarrollamos o las personas alcanzamos la plenitud mediante la cultura, la educación, las artes, mediante la ayuda, mediante la solidaridad con el resto de congéneres. Sería la imagen prototípica de la Ilustración, ¿no? La imagen prototípica del pensamiento moderno. Para la cosmovisión social liberal, todas las personas tenemos esa naturaleza. Se podría decir que somos, hasta cierto punto, buenos por naturaleza, que nos desarrollamos a través del virtuosismo académico, científico, cultural, solidario, etcétera, etcétera, ¿no? Para esta cosmovisión, el avance de la historia, el avance social, tiene un claro carácter lineal y progresivo. A través de la educación, a través de la ciencia, a través del conocimiento, nuestras sociedades cada vez deberían ser o serían pues más justas, más igualitarias, más avanzadas, más cohesionadas. Iríamos moviéndonos hacia mayores grados de perfectibilidad social. Y ese es un trayecto, esa es una línea que ya parece pretrazada. Lo único que tendríamos que hacer como seres humanos, como personas, sería utilizar los frutos que la ciencia, que el conocimiento, que las artes, que la ética nos fueran proporcionando. Y a partir de ahí, las sociedades irían pues, en claro progreso hacia mayores niveles de igualdad y de justicia social, ¿no? Desde este punto de vista, la organización social tendría que estar regida por un Estado fuerte, por un Estado público, un Estado de bienestar social fuerte, que garantizase pues, que el conjunto de la ciudadanía tuviera atendidas sus necesidades sociales, que el Estado fuese una representación de los deseos del conjunto de los sectores sociales, en definitiva, que el Estado fuera un Estado benefactor, que a través de los servicios sociales, de la educación, de la sanidad, todos ellos de carácter público, universal, gratuito, etcétera, etcétera, pudiéramos tener atendidas o se pudiera dar respuesta a las necesidades sociales de las personas. Para llegar a esa idea que planteaba Thomas Marshall de ciudadanía social. Esa sería, por así decirlo, la imagen que plantea la cosmovisión social liberal, ¿no? Desde este punto de vista, la pobreza o la exclusión social sería situaciones accidentales, me atrevería a decir, situaciones puntuales, porque, bueno, si nosotros seguimos esa línea pretrazada que aparece en la historia, iríamos progresivamente eliminando todas aquellas cuestiones relacionadas con la exclusión y con la pobreza, ¿no? Y en todo caso, las situaciones que pudieran ir apareciendo fruto de los azares de la vida, la enfermedad, el desempleo, el paro, la marginalidad, etcétera, etcétera, deberían ser atendidas por un Estado social público, un Estado de bienestar social que garantizara que ante ese tipo de eventualidades de la vida, por la que todos y todas seguramente quizás pasemos, pues el Estado de respuesta, en reconocimiento de esa solidaridad, de ese altruismo, de esa cohesión social, ¿no? Claro, ahí entran de lleno todo lo que serían los programas de ingresos mínimos, de ayudas de emergencia social, etcétera, etcétera, ¿no? Educación compensatoria, servicios sociales, etcétera, etcétera. Siempre con un carácter público, universal, gratuito, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que a todos y a todos nosotros nos suena esta concepción social liberal Porque seguramente dentro de nosotros tenemos a ese pequeño humanista, ¿no? Ese pequeño humanista, en nuestro corazoncito tenemos esa pequeña cosmovisión social liberal, ¿no? Porque hemos sido criados en ella, la inmensa mayoría de nosotros. Pero como les decía, esta tradición, este discurso, está en una crisis de muy difícil solución. Una crisis que comienza en los años 70, con autores como nuestra amiga Margaret Thatcher, seguramente, a partir de la cual se comienza a hacer una crítica demoledora de estos planteamientos humanistas o socialliberales, ¿no? Es la crítica que plantea el discurso o el pensamiento neoliberal. Para este discurso, es un discurso hermanado con el pensamiento social liberal, pero con diferencias distintivas. En primer lugar, la imagen de sujeto que promueve este discurso ya no es la imagen altruista, cultural, científica, racional del sujeto social liberal, sino que es la imagen del sujeto egoísta, competitivo, que lucha por conseguir sus objetivos frente a los objetivos de los demás, que alcanza la realización personal no a través de la cultura, de la ciencia, de las artes, sino a través de la posesión de bienes materiales, sino a través de la posesión de productos, a través del consumo. Es algo así como si los sociales liberales fueran los padres y los neoliberales los hijos, ¿no? Y estos se rebelaran contra sus padres. Es que tú, papá, tú estás pasado, hombre. Tú vas con tus ideas ahí, esas utopías universalistas y racionalizadoras, a través de las cuales con la educación y la ciencia las sociedades van a ser mejores. Y no te das cuenta que la vida no es así. No te das cuenta que la vida, que la sociedad se mueve por la lucha, por la competitividad, por ganar más dinero, por tener una casa más grande, un coche que corra más. Y eso es lo que vale, y es lo que funciona. Sal de casa. Deja de leer un libro en papel y sal de casa. Es lo que diría seguramente un neoliberal, ¿no? La lucha, como se decía en la película, ¿no? El egoísmo, a falta de un término mejor, es bueno. Sería lo que plantearía un neoliberal. La lucha por conseguir tus propios objetivos es lo que hace que las sociedades avancen. Yo algunas veces en mis clases de educación social planteo esto a mi alumnado, ¿no? Oye, pero vosotros, ¿os parece que esto es así? Que las personas nos movemos por estas cuestiones y tal, y que queremos conseguir nuestros objetivos por encima de los demás. La gente se me queda así mirando y tal, un rato así de reflexión, y me dicen, mira, Juanra, sí, estamos de acuerdo. Todo esto que se dice de los valores transversales, la igualdad, la solidaridad, todo eso está muy bien. Pero luego cuando sales, cuando vas a la calle, eso no funciona. Lo que funciona es luchar, competir, ser emprendedor, ¿no? Eso que tanto nos está metiendo ahora todos los días, ¿no? Es que no emprendes, hombre. La culpa es tuya que no emprendes lo suficiente. Bien, desde este punto de vista, el avance social, el avance histórico, también tendría una línea pretrazada, pero esa línea pretrazada no seguiría los cauces de la ciencia, del conocimiento, de las artes, sino que seguiría una línea basada en el crecimiento económico. La historia avanza hacia mayores niveles de perfectibilidad social a través del crecimiento económico. Es el mantra fundamental. No importa cómo, no importa a través de qué, lo importante es crecer económicamente. Lo importante es que el Producto Interior Bruto de un país crezca. Bueno, como ustedes saben, el Producto Interior Bruto puede crecer por diferentes motivos, ¿no? Si hay una guerra, el Producto Interior Bruto crece, porque se construyen más armas, más misiles, más tanques, ¿no? Cuando una persona muere, eso contribuye a que el PIB también crezca, ¿no? Porque hay que construir, bueno, pues nicho, ataúdes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es igual. Lo importante es que haya crecimiento económico, porque eso es lo que genera puestos de trabajo. Eso es lo que hace que las empresas sean dinámicas, sean más fuertes, más potentes y puedan contratar a más personas. Y con esos puestos de trabajo la gente gane más dinero y pueda comprar más cosas. Eso es lo que genera que las sociedades sean más dinámicas, más fuertes, más cohesionadas. Desde este punto de vista, para el pensamiento neoliberal, la sociedad no puede estar organizada en torno y en base a un estado de bienestar fuerte y público, sino que tiene que estar organizada según los principios de la empresa privada, según los principios de competitividad y de lucha. Porque, como todos sabemos, el estado de bienestar y lo público es deficitario, es lento, es despilfarrador, encima está regido por lógicas de corruptela y de nepotismo, y lo que realmente funciona es el mundo empresarial, la gran empresa privada. Eso es lo que vale. Porque un neoliberal te diría, bueno, es que si una empresa privada no funciona bien, cierra. Y si hace mucho dinero, es que va bien. El mercado dice cuando una cosa es buena y cuando una cosa es mala. Como diría Michel Foucault, el mercado es el espacio de veredicción social. Lo que dice cuando una cosa es exitosa socialmente o cuando no. Para este paradigma neoliberal, este amplio discurso neoliberal, la pobreza también es algo accidental, por así decirlo, porque si todos emprendemos, si todos luchamos, si todos competimos, pues nos van a ir bien las cosas. Y en todo caso, la pobreza es una cuestión fundamentalmente individual. Fundamentalmente individual. Y por lo tanto, no tiene sentido que haya servicios públicos dirigidos a atender esa cuestión. Si es algo individual, es que es culpa tuya. Que no te lo has currado bastante, que no has aprovechado las oportunidades que se te han dado, que no has estudiado pues, cuando se te dieron las oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene sentido que haya algo público dedicando dinero a esa cuestión. En todo caso, el papel de lo público en el pensamiento neoliberal tiene que ser el de garantizar que el mercado privado funcione. Es decir, tiene que haber un Estado policial, un Estado jurídico y normativo y un Estado represivo que mantenga, que garantice que la actividad empresarial funcione. En todo caso, lo que no puede haber es un Estado público que se dedique a cuestiones de atención social, porque eso es despilfarrar el dinero. Ese dinero tendría que invertirse pues, en el dinamismo empresarial, en la creación de empresas, en el fomento del espíritu emprendedor, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ese es el referente del sujeto exitoso, el emprendedor. La persona que con su esfuerzo, con su lucha, ha conseguido diseñar un producto pues que triunfa en el mercado y se forra. En contraposición al del pobre, al del excluido, que es un vago, que prefiere vivir de la sopa boba, que es un haragán, en muchos casos pues seguramente un delincuente, sería la otra cara de la moneda, ¿no? Sujeto emprendedor, de éxito social, que con su esfuerzo personal ha sabido atender una necesidad del mercado, y por otra parte el del pobre, que es el vago, el que prefiere vivir pues del papá Estado, ¿no? Sería la otra cara de la moneda, ¿no? Bueno, yo de verdad, si cuando sale el tema de la emprendeduría, de verdad, es que me enciendo, porque me parece increíble, ¿no? Porque simplemente por definición es imposible que todos seamos emprendedores. Es imposible, porque emprendedor es el que diseña, saca a la venta un producto que triunfa. Y es imposible que todos puedan diseñar productos que triunfen en un determinado sector o en un determinado mercado, simplemente por definición. Habrá uno que triunfe, los demás no. Habrá uno que lo pete, pero los demás pues irán a pique seguramente, ¿no? Y si no, pues podemos pensar en el mundo de las nuevas tecnologías. Bien. Es en la interacción entre estos dos grandes discursos que les he delimitado, el social liberal y el neoliberal, donde yo creo que se produce buena parte de las transformaciones actuales que percibimos en el ámbito de la intervención social, en nuestro trabajo como, como profesionales de los servicios sociales o incluso nuestro trabajo como profesores de universidad, ¿no? Y es en esa interacción entre estos dos discursos, uno claramente hegemónico, el neoliberal, y otro todavía con cierto poder, con cierta arraigambre, que sería el social liberal, ¿no? Y gracias que el pensamiento social liberal todavía existe, porque si no, madre mía, ¿dónde estaríamos a día de hoy? Madre mía, ¿dónde estaríamos a día de hoy? Estas transformaciones que se explican por medio del juego discursivo entre estos dos planteamientos, creo que son las siguientes. La primera de ellas es que la educación, la formación, pasa a ser entendida fundamentalmente como un mecanismo de inversión personal para el fomento de la emprendeduría o el fomento de la empleabilidad. Esa idea de que planteaban los socialliberales de que la educación pues, es el mecanismo fundamental a través del cual las personas nos desarrollamos como sujetos sociales, a través del cual las personas contribuimos más positivamente a que las sociedades sean más justas, todo eso se va difuminando, va desapareciendo. La educación se tiene que dirigir fundamentalmente al crecimiento económico y a la empleabilidad, a la inserción laboral. Desde la educación primaria hasta la formación profesional, pasando por la enseñanza universitaria. Este planteamiento se basa en una teoría económica denominada capital humano, que es una teoría que surge en los años 70 en un departamento de la Escuela de la Universidad de Chicago y que, bueno, a día de hoy es absolutamente hegemónica. Todos y todas nos hemos tragado este planteamiento del capital humano. Incluso los que más en contra nos situamos en cuanto a lo que es el pensamiento neoliberal, ¿no? Todos los rectores, mi rector, por ejemplo, cada vez que abre la boca, la segunda frase que dice es capital humano. Bueno, yo estoy seguro, yo he apostado muchas veces eso y me equivoco muy pocas veces, he ganado ya muchas veces. El capital humano lo que plantea es que es un planteamiento muy sencillo, ¿no? Lo que dice es, vamos a ver, los trabajadores, cuanto más y mejor formados estén, más y mejor van a trabajar. Cuanto mejor trabajen, mayor productividad habrá. Cuanta mayor productividad habrá, mayor crecimiento económico tendremos. Con ese crecimiento económico, ¿qué es lo que harán las empresas? Aumentar de tamaño, crear más puestos de trabajo, contratar a más gente y, en definitiva, aumentar la extensión de lo que sería la riqueza económica en un determinado sector social, en una determinada sociedad, ¿no? Es algo así como si yo cogiera esta jarra de agua y echara agua en este vaso y fuera echando agua, agua, agua, fuera echando todo para arriba hasta que llegara al borde y el agua empezara a salir, ¿no? No lo voy a hacer, ¿no? Pero empezara a salir, ¿no? Y rebosara del vaso. ¿Qué es lo que pasaría? Que el agua se extendería por el conjunto de la mesa. Llegaría hasta Rubén, seguramente. Ese agua sería la riqueza. Sería ese crecimiento económico que en última instancia acaba abarcando al conjunto de la sociedad, ¿no? Por eso si al Banco Sabadell o a Apple o a las grandes empresas les va bien, eso es bueno para la sociedad. Porque esos beneficios económicos que tengan, en última instancia, repercutirán en el conjunto de la sociedad. Pues en mí, en Vanessa, en Rubén, en todos. Y la sociedad pues mejorará, será más justa, será más igualitaria, será más rica, ¿no? Es lo que plantea el capital humano, ¿no? Hasta donde yo sé, ningún economista ha explicado este proceso con detalle. Seguramente porque piensan que es un proceso natural que no requiere mayor explicación, ¿no? Y la educación desempeña un papel esencial en ese proceso. Una educación dirigida pues, a la empleabilidad, al desarrollo de competencias profesionales, esa palabra de competencias que tanto nos ha metido ya, ¿no? En todos los sectores, tanto en el ámbito formal como no formal, tanto en la universidad como en los itinerarios individualizados de inserción social, ¿no? Los cursos de formación que se ofertan en esos itinerarios son claramente dirigidos a cuestión. Oficial de jardinería, fontanería, pintor, ayudante de pisos, etcétera, etcétera. ¿No? Son cursos dirigidos al desarrollo de competencias profesionales, con la intención de potenciar la empleabilidad de la persona que lo recibe, insertarse laboralmente y aportar ese granito de arena al crecimiento económico, ¿no? Bueno, creo que estos planteamientos del capital humano y de la educación como fomento de la empleabilidad son claramente deficitarios para explicar las lógicas y las dinámicas que ocurren en nuestra sociedad a día de hoy, ¿no? El capital humano plantea que la educación contribuye a aumentar los puestos de trabajo y la calidad de los mismos en ese proceso de crecimiento económico que se genera. Bueno, yo creo que eso es claramente erróneo. Les voy a poner un ejemplo que quizás no sea muy científico, pero creo que es bastante ilustrativo. Es el siguiente. Vamos a pensar que esta sala es una empresa, una fábrica. ¿Y qué capacidad puede tener esta aula? ¿100 personas, Rubén? ¿9? Bueno, 100 personas. Y pongamos que hay 20 plazas vacantes. Nosotros somos los gerentes de esa empresa. Y queremos contratar a 20... Como es una empresa dirigida al sector del trabajo social, queremos contratar a 20 trabajadores sociales, 20 trabajadoras sociales. ¿Qué hacemos como gerentes? Pues ponemos en internet o en los tablones de la universidad carteles. Queremos contratar a 20 trabajadores sociales. Vale, lo ponemos. A la semana siguiente, ¿qué tenemos ahí afuera esperando? Pues una cola de gente pues para presentarse a la entrevista de trabajo, ¿no? Tenemos a 80 personas. Nos gustaría contratar a las 80 personas, porque en el fondo de nuestro corazoncito todos somos humanistas y social liberales, ¿no? Nos gustaría contratar a todos y a todas, pero no podemos porque nuestra empresa iría a pique. No tenemos dinero suficiente, no tenemos beneficios económicos para contratar a todo el mundo. Porque nuestra empresa pues, tiene unos determinados servicios, un margen de beneficio y vendemos unos productos determinados y tenemos que ajustarnos a ello. Tenemos que contratar únicamente a 20 personas. Vale. Bueno, pues empezamos a poner cribas, ¿no? Que tengan todos titulación en trabajo social. Son todos, 80 personas. Vale. Gente que tenga máster universitario. Bueno, pues nos quedan 60. Gente que tenga especialización en trabajo con personas mayores, porque nuestra empresa es una empresa dirigida a ese colectivo. Quedan 50 personas. Aún así son más de las 20. Bueno, pues gente que tenga 10 años de antigüedad en el puesto. 10 años de experiencia trabajando con este colectivo. Quedan 40. ¿Qué hacemos? ¿Qué papel desempeña la educación en ese proceso de aumentar el volumen de los puestos de trabajo? Ninguno. Sigue habiendo el mismo, 20 puestos de trabajo. Vale, bueno, pues entonces gente que habla inglés y alemán. No es necesario en absoluto para el trabajo, pero bueno, ya puestos. La educación al revés, se devalúa, porque no hay puestos de trabajo, se devalúa. Incluso, y voy a ser polémico porque me interesa en este punto, podemos plantear lo siguiente, ¿no? Bueno, pues vale, yo tengo 20 plazas y ahí afuera hay 40. Bueno, pues a usted le interesa, en vez de estar cómodamente sentado en estas sillas tan, tan cómodas, ¿le interesa trabajar de pie? Sí, pues muy bien, adentro. ¿Usted está dispuesto a estar disponible los fines de semana para trabajar y hacer horas extra? No, fuera. Sí, pues usted es mi hombre, adelante. Y ya puestos, oye, pues vamos a contratar a gente joven y guapa, ¿no? No vamos a contratar a gente ya mayor y tal, ¿no? Claro, es que el sistema es tremendamente siniestro. El sistema permite este tipo de lógicas, en las cuales la educación, la formación, no desempeña ningún papel. ¿Por qué? Porque como plantea un autor muy interesante, que se llama David Harvey, es un autor que hace revisiones de los trabajos clásicos de Marx, lo que plantea es que la calidad y el volumen de puestos de trabajo en un determinado sector depende de la relación entre el capital y el trabajo. y en nuestras sociedades, debido a la hegemonía del pensamiento neoliberal, ese equilibrio que en los años 70 más o menos existía entre el capital y el trabajo ha sido profundamente desequilibrado a favor del capital. Es que o lo tomas o lo dejas. Si estás de acuerdo, vale, muy bien. Si no, oiga, pues mire, ahí estás fuera en la cola del paro la mar de bien. Y tan contentos, oiga. Y tan contentos, ¿no? Bien, claro, este planteamiento de la educación como fomento de la empleabilidad también da lugar a lógicas diversas, ¿no? En todos los ámbitos y en todos los sectores formativos, ¿no? Y una de ellas es que fomenta el consumo educativo. Consumo educativo, ¿no? Es que casi que tenemos mala fe, ¿no? Si tenemos, yo qué sé, un periodo de tiempo libre, casi que si no lo dedicamos a formarnos, parece que tenemos mala fe, ¿no? Mala conciencia, ¿no? Oye, ya que tengo estos 6 meses libres, ¿cómo no aprovecho para hacer algún curso de estos online que hay tan guapos por ahí, ¿no? O un máster o un curso de especialización, ¿no? Claro, porque si la educación desempeña un papel fundamental en la competición y en la competitividad por la lucha en los puestos de trabajo, pues oiga, yo tendré que consumir lo máximo de educación, ¿no? En todos los niveles, ¿eh? Ya sea a nivel universitario como a nivel no formal, ¿no? Lo que la Unión Europea llama de manera un tanto pomposa educación a lo largo de la vida. Porque todos y todas vamos a consumir educación, ¿eh? De cualquiera, desde inteligencia emocional, pasando por habilidades sociales, pasando por informática aplicada a los servicios sociales, inglés aplicado al trabajo social, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso por ahí vamos a pasar seguramente, ¿no? Claro, eso da lugar a entender la educación no como un derecho social, sino como un producto de consumo. Claro, los socialliberales se muestran escandalizados ante esto. Porque dicen, ¿cómo es posible que comercialicemos y mercantilicemos algo tan básico como la formación? ¿Qué es lo que nos hace ciudadanos sociales? Y la convirtamos en un producto de consumo. El neoliberal te dirá, oiga, es que para generar crecimiento económico hay que entender la educación de esta manera. Y es que es así como hay que hacerlo. Claro, uy. Claro, entonces eso implica que la educación acaba funcionando como la publicidad, ¿no? Y la publicidad, pues muchas veces, la publicidad ofrece, promete muchas cosas, pero no siempre las cumple, ¿no? Da igual cuántos yogures Danone te comas, que nadie te asegura que se te va a poner el cuerpo Danone, ¿no? Pues la educación ocurre lo mismo. Da igual cuántos másteres hagas, que nadie te asegura que después vas a tener un buen trabajo, ¿no? Bien, más transformaciones que percibimos en el ámbito social es que hay un aumento de lo que es la responsabilidad individual en lo que es el ámbito de la exclusión social, ¿no? Si antes se planteaba que la pobreza era una cuestión que estaba asentada más o menos en determinadas estructuras sociales, a día de hoy es una cuestión puramente individual. Y, por lo tanto, tiene que tratarse no de manera social, sino de manera punitiva y de manera caritativa. Si tú eres pobre, es que no te lo has currado lo bastante. No has aprovechado las oportunidades que el mercado te ha dado. Y, por lo tanto, hay que tratarte pues, de manera punitiva, de manera una criminalización de la pobreza, ¿no? Que plantea un autor francés, se llama Loïc Wacant, ¿no? Y al mismo tiempo de manera paternalista, ¿no? Bueno, pues, oye, como tú estás en situación de exclusión social, pues mira, al menos haz este curso de formación, que bueno, no te va a servir de gran cosa, pero oye, mira, siempre está bien que hagas algo, ¿no? Que estés ocupado, ¿no? Que estés entretenido haciendo algo y tal, ¿no? Claro, el nivel de paternalismo algunas veces es francamente desolador, ¿no? Porque que se ofrezca cursos de inteligencia emocional, de habilidades sociales, de higiene, de elaboración de currículums vitae a personas que están en situación de exclusión social, pues oiga, mire, que es que seguramente una persona es pobre porque no sabe hacer un currículum vitae. o porque no tiene inteligencia emocional para procesar mejor su situación de exclusión social. Claro, el nivel de paternalismo ahí, bueno, francamente desolador, ¿no? Otras transformaciones que estamos percibiendo son las de un aumento de la parcela burocrática en nuestros trabajos, porque a medida que cada vez tenemos que controlar más a las personas perceptoras de renta mínima de inserción y gestionar más este colectivo, pues evidentemente la burocracia entra ahí de lleno, ¿no? Y en ese sentido me gustaría destacar el papel que están desempeñando las nuevas tecnologías, las aplicaciones informáticas. Cómo a través de bases de datos, programas informáticos, etcétera, etcétera, controlamos cada vez más la vida de las personas, ¿no? Pues en Asturias la aplicación informática que se encarga de estas cuestiones se llama EUGE, está cruzada con la base de datos del desempleo, con lo cual ya sabemos exactamente si una persona ha cobrado prestación por desempleo, si no la ha cobrado, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos cruzar esos datos, ¿no? Podemos controlar aún más la vida de las personas perceptoras de renta mínima de inserción, ¿no? El papel del trabajador social, no como trabajador social, sino como gestor de prestaciones económicas, como controlador de personas, ¿no? Bien, creo que estas dos posiciones discursivas están dando lugar a un discurso tremendamente hegemónico en torno a lo que es el papel de la formación, el papel de la educación, que es un discurso que se podría denominar como Santa Cruzada. Una Santa Cruzada por la educación de los pobres. Santa Cruzada, parafraseando a Marx, a Carlos Marx, y que vendría a plantear algo así como lo siguiente, ¿no? Santa Cruzada, ¿por qué? Porque, por un lado, iríamos enarbolando la cruz de la formación, ¿no? Educación para todo el mundo, educación para los pobres, educación para los desempleados. Hay que extender la educación por el conjunto de la sociedad, porque la educación es siempre buena. La educación es la panacea universal para solucionar todos los problemas, desde el paro hasta la violencia de género, desde el racismo hasta la precariedad. La educación es buena para todo. Es como una pastilla milagrosa que lo solucionase todo, ¿no? Enarbolando esa cruz. Y detrás irían los empresarios, abriendo espacios empresariales en relación a la educación, generando oportunidades de negocio, privatizando determinados sectores públicos relacionados con la educación, porque la educación para pobres no es un sector tan apetitoso como pueda ser la sanidad pública o la universidad pública. Pero es un sector que, claro, que a medida que cada vez hay más sectores privatizados, pues es un sector virgen por explotar. Se calcula que entre el periodo... Vamos muy mal de tiempo, Rubén. ¿4 minutos? Bien. Bueno, para ir finalizando. Se calcula que en el periodo que va, desde el 2011 al 2015, se han gastado unos 7.000 millones de euros en políticas de activación en España. Fundamentalmente cursos de formación dirigidos al fomento de la empleabilidad. La inmensa mayoría de ellos desarrollados o impartidos por empresas privadas, bien sea tercer sector, ONGs, asociaciones, sindicatos, auditorías, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es un volumen de negocio significativo, todavía por explotar. Fíjense ustedes qué situación más lamentable, ¿no? Hacer negocio con el colectivo de los pobres. Bien, para finalizar, de manera muy breve, quizás tengamos ocasión de plantearlo en el debate, me gustaría proponer una alternativa a estos programas de rentas mínimas de inserción. Es la que se ha denominado como renta básica universal. Tiene diferentes denominaciones, la genérica sería renta básica universal. Esta propuesta surge en los años 80 con unos trabajos de unos economistas belgas, entre ellos Van Parijs, y que posteriormente ha sido desarrollada aquí en España por autores como Daniel Raventós, Pepe Iglesias, Jordi Arcarons, Juan Jimeno Ullastres, y que ha sido retomada de manera, bueno, quizás un tanto ambivalente por algunos sindicatos y por algunos partidos políticos, ¿no? Quizás el más significativo haya sido Podemos, pero bueno, a lo largo de los últimos años ha ido cambiando muchísimo su posición al respecto, ¿no? Y, por supuesto, este planteamiento de renta básica aparece claramente vinculado con el movimiento 15M. Bien, la renta básica lo que propone es que la cuantía económica sea un derecho de ciudadanía, del mismo modo que no nos extraña que la educación pública sea un derecho, no debería extrañarnos ofrecer una vida digna como derecho de ciudadanía, ¿no? Y la renta básica plantea eso, ¿no? Que la cuantía económica sea individual, las rentas mínimas de inserción no son individuales, se dirigen al conjunto de la familia, de la unidad de convivencia, que sea suficiente, la renta mínima se sitúa por debajo del umbral de la pobreza, la renta básica se sitúa por encima de ese nivel para poder dar respuesta a las necesidades sociales, que sea universal, de modo que evitemos los procesos estigmatizadores de la pobreza tan típicos en los programas de ingresos mínimos, y, por último, que sea incondicional, es decir, que no esté regida por esos procedimientos de control y de supervisión que aparecen vinculados en los programas de ingresos mínimos, ¿no? Creo recordar que para solicitar una renta garantizada aquí en Pamplona es necesario presentar unos 15 documentos, 15 trámites administrativos. Es lo que miré ayer en la página web, creo que 15, alrededor de 15. Evitar todo ese entramado burocrático que generan los programas de ingresos mínimos se eliminaría totalmente en la renta básica, porque es incondicional. Tú la recibes independientemente de tu situación económica y social. La recibes porque eres ciudadano, porque eres sujeto de pleno derecho, ¿no? Es una medida muy polémica, pero que desde un punto de vista técnico y económico es perfectamente viable. Hay estudios que lo acreditan, desde los trabajos de la coordinadora Baladre hasta los trabajos de Daniel Raventós y Jordi Arcarons, y pasando por los trabajos, los estudios económicos de Juan Jimeno Ullastres. Para ponerles un ejemplo de que es una medida viable, Juan Jimeno Ullastres ha sido rector de la UNED, es catedrático en economía, no es una persona, no es un peligroso revolucionario anarquista trotskista, ha sido rector de una universidad. Él es un economista con una orientación progresista, echa números y constata que a día de hoy en España es factible instaurar una renta básica suficiente y para el conjunto de la ciudadanía. Bien, las posibilidades que ofrece esta propuesta es la eliminación virtual de la pobreza derivada de privación material, la apertura de nuevas vías para el trabajo social, más abiertas al espacio comunitario y a un verdadero trabajo socioeducativo, alejándonos de las posiciones de control, de supervisión y de gestión. También podríamos señalar un fortalecimiento en la posición del trabajador, dado que, como tenemos todos una renta básica, tenemos un colchón económico y podemos rechazar, pues, una oferta de trabajo que no nos guste. Oiga, mire, yo es que no estoy dispuesto a trabajar por esto que usted me está ofreciendo. La posición del trabajador se fortalece. Asimismo, y dado que tendría un colchón económico, esto me parece muy interesante, las personas tendríamos más garantías o más libertad para desarrollar verdaderos proyectos de emprendeduría social. Proyectos que en otras circunstancias no nos atreveríamos a iniciar por temor a que fracasaran, a que no salieran adelante, pero en este caso, como tendríamos una renta básica, tendríamos mayor libertad para desarrollar proyectos en los cuales nosotros nos vinculásemos como personas, ¿no? Nos involucrásemos como personas, ¿no? Creo que es otra perspectiva abierta que ofrece la renta básica, ¿no? Por supuesto, la renta básica contribuye de manera mucho más poderosa al reparto de la riqueza. Las rentas mínimas de inserción no reparten riqueza, reparten miseria. Son fábricas de trabajadores miserables, de trabajadores pobres. La renta básica tiene mayor poder en ese reparto, en esa redistribución de la riqueza, ¿no? Limitaciones, ya para finalizar. Limitaciones. Pues solo voy a plantear una limitación, seguramente tenga muchas más. Y el principal temor que tengo es que la renta básica, por así decirlo, muera de éxito. Quiero decir que la renta básica sea asumida por parte del pensamiento hegemónico neoliberal. Y hay muchos neoliberales que proponen una renta básica. Muchos neoliberales. Un neoliberal diría, vamos a ver, ¿me está usted diciendo que le va a dar un cheque económico a todo el mundo para que con ese dinero vaya al mercado privado y lo gaste? ¿Y que ese dinero lo va a dar el Estado público? ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Hay un autor norteamericano, Charles Murray, asesor de Donald Trump, escritor de un libro en español, creo que se titula La curva de Bell, no estoy muy seguro que la traducción sea esa, en donde este autor plantea que, y él, según sus estudios, acredita científicamente, es un libro muy reciente, del año 2002-2003, que las personas negras son menos inteligentes que las personas blancas. Ese autor, que con ese estudio pues ya se autocalifica a sí mismo, está plenamente de acuerdo con la renta básica. Él en concreto dice que para él lo ideal sería que no existiera nada, que no hubiera Estado, ningún tipo de Estado público, todo privado, pero que en caso de que hubiese algo, bueno, pues un Estado que diese una renta básica y que la gente con ese dinero, pues oye, que vaya al mercado privado y lo gaste. Y si tú lo malgastas, es que es culpa tuya. Ese es el temor que yo tengo en torno a la renta básica, que sea asumida por el pensamiento neoliberal. La renta básica que yo planteo y que se mueve dentro de las líneas de José Iglesias es una renta básica que lo que promueve es fortalecer los servicios públicos, promover la participación política de la ciudadanía y, en definitiva, ser una herramienta de transformación social y de justicia social. Como decimos habitualmente en Asturias, renta básica y mucho más. Renta básica y mucho más. Bueno, y yo creo que hasta aquí he llegado. Muchas gracias por su atención.